Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital. Un poco de techno. Un poco de gadgets. Un poco de todo. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bienvenidos a otra edición de Control Z en un día de paro nacional, de paro de transporte, de paro de todo. Está todo parado, pero nosotros estamos acá una horita para hablar un poquito de tecnología, para hablar un poquito de vida digital y de todas las cosas que tienen que ver con esos aparatitos, esos chirimbolitos, esos juguetitos, chiches, depende de cómo lo quieran ver, o super herramientas hiper especiales que les permiten hacer su trabajo y que tienen que ver con el mundo de lo digital y el mundo de la informática. Yo soy Ricardo Sametman. Acá en este mismo estudio está la señorita Yamila Betty. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda? Muy bien, agitada, porque tuve que venir caminando con esto del paro y bueno, sí, quedé ahí medio justito. Y mucho salió que a las 6 de la mañana de su casa. Bueno, no te digo tanto, pero 7:10, 7:15 más o menos. Y sí, tranqui. Pero no saben, pero la señorita Betty vive muy lejos de la radio y bueno, ha tenido que venir. Pero vengo porque vale la pena este programa. Ay, escúcheme. También saludamos a la operadora, a nuestra operadora Marina, ahí del otro lado del vidrio, que también viene de lejos. Sí. Casi solo para nosotros. Sí. Muy bien. Dijo que después tiene otro programa que le gusta más. Nos parece muy bien. Bueno, vamos bien. Vamos viendo. Lo vamos manejando y ahí vamos viendo. Pero esto que termina a las 11. Sí, señor. Es un programa de tecnología que tiene una página web. Así es. www.controlz.com/4. Vámonos. www.controlz.com/4 radio.com.ar. Sí, y un Twitter. Claro, ¿qué cuál es? Es @controlz. Radio, pero Z solamente con la letra. Con Z. Una sola letra. No, exacto. Muy bien. Dicho esto, arrancamos. Arrancamos, ¿le parece? Me parece. Bueno, yo le quiero decir una cosa. Dígame. Y es algo que la he visto hacer usted mucho, que es andar buscando un enchufe para conectar el cargador del celular. Porque, imposible. ¿Qué pasa? Todos los teléfonos celulares de hoy, los que son realmente mini computadoras de bolsillo, son muy poderosos y como son muy poderosos, consumen mucha energía. A lo largo de todos estos años, los procesadores, que son, digamos, el cerebro electrónico del teléfono, cada vez hace más cosas, es cada vez más poderoso, pero eso implica también que la batería del teléfono cada vez dura menos. Aparte tenemos mail, tenemos Twitter, Facebook, todo en el teléfono. Y hace también que se agote más rápido la batería. Exactamente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay muchas cosas para hacer, obviamente. Una es, por ejemplo, usar un panel solar, que hay mucha gente que le gusta. Sepan que el panel solar, además de ser caro, te tira un poquito de corriente, pero no mucha. Claro, hay varios estudios que dicen que, claro, para que realmente te sirva, tenés que dejar todo el día el panel al sol. Y además, si estás en un día medio nublado o no estás tan cerca del Ecuador como deberías, la cosa va a ir lenta. Y entonces hay una empresa israelí que se llama Stordot, que creó un dispositivo que es así como muy loco, basado en los péptidos, que son una serie de moléculas conformadas por aminoácidos. ¡Epa! Sí. Suena a guau. Suena a guau. ¿Qué hace esto? Te carga la batería del celular en 30 segundos. No. Le tira un shot. ¿Toda? Toda. Hace pum. Y te dice, toma, 30 segundos, acá tenés golazo. Bien, buenísimo. Bien. Buenísimo. Pero resulta... Resucítenlo. Claro, estaban todos como locos porque dijeron, bueno, listo, ok. Enchufo, lo apoyo, 30 segundos, plin, ya está. Esto por ahora es un prototipo, no está del todo terminado. El cargador es un bodoque grandote, parece más el cargador de una notebook, porque obviamente le tiene que tirar mucho power de golpe. Claro. Y entonces necesita algo, un aparato más grande. Pero resulta que la gente de la BBC estuvo investigando un poquito más, le hizo una entrevista a este hombre, a uno de las personas que está en el. Que hacen Stordot. Y se encontraron que efectivamente te lo carga durante 30 segundos, pero lo que logra en 30 segundos es darte unas 3 horas de autonomía, no cargarte completo. No son, lo apoyo 30 segundos y salgo andando para todo el día, como uno querría, sino que te tira 2-3 horas, que no está tan bueno. No, igual, bueno, en una situación de que uno necesita cargar el celular así rapidito, está bueno. Estaría bueno tener un negocio, esto lo digo en serio, chicos, para que carguen celulares, sobre todo por el centro. Sí. Usted lo deja ahí 15 minutos, 10 minutos, lo que sea, y lo retira. Porque sí. Estas cosas pasan. Sí. Estas cosas pasan que nos quedamos sin batería. El gran problema de la carga de la batería, que es un poco lo que trata de resolver esto, es el tiempo que te lleva, ¿no? Porque vos lo tendrías que dejar ahí. Bueno, vengo en una horita. Claro. Y es como complicado. Sí. ¿Qué hago en esa hora? ¿Qué pasa si alguien me llama? Etcétera, etcétera. Toma un café, no pasa nada. Bueno, y además, hay otra tecnología que está buena, que está ganando bastantes adeptos, que lo tiene la gente de Nokia, que también lo está sumando la gente de Samsung, y que van ganando otras empresas, que es una cosa que se llama QI. Se llama QI, no sabemos bien cómo se pronuncia en realidad. Vamos a decir que es QI, ponele. Sí, acá es QI. Acá es QI. Que es, vos cargas el teléfono por contacto. Entonces, vos apoyás el teléfono sobre un cargador que es como una bandejita. Sí. Y en vez de andar enchufándole el USB, que a ver si lo pongo bien, que a ver si lo pongo mal. Si es genérico, si no es genérico. Nada. Lo apoyás y se empieza a cargar. Está buenísimo. Por ejemplo, la gente de Nokia tiene uno de esos cargadores que además son universales. O sea, todas las empresas que usan este estándar los podés compartir. No es que tenés que comprar el de una empresa específicamente. Tiene forma de almohadoncito. Entonces vos lo tenés un amor. Almohadoncito muy tierno, como dice acá bien Marina. Vos lo apoyás en este almohadoncito, que además tiene muy bonitos colores. Lo dejas apoyadito y el teléfono se empieza a cargar. Otra que es muy buena es con la misma tecnología para el auto. ¿Ah? Vio que uno normalmente revolea el teléfono dentro del auto en alguna clase de tambucho o cuestión ahí que anda por el medio. Bueno, si vos tenés uno que sea así, pero que además, cuando vos lo dejás, te lo carga. Lo carga, no te importa nada, lo tenés que empezar a sacar el cargador, enchufarlo al coso del cargador. Aparte, el cargador del auto es un lío. Sí. Pero bueno, sí. Facilita. Y además, el cargador USB por ahora no es bidireccional, como hablábamos la semana pasada, que el nuevo USB vos lo vas a poder enchufar de cualquiera de los dos lados y va a entrar. Ahora tenés que embocarle porque no es. Entra de una manera y otra no. Sí. Exactamente. Entonces, eso te complica un poco, pero bueno, son tecnologías que van avanzando y que van mejorando un poquito lo que tiene que ver, al menos por ahora, con la carga de la batería del teléfono. Importante tema para tener en cuenta. Sí. ¿Le digo otro tema para tener en cuenta? A ver, sorpréndame, Ricardo. ¿Se acuerda de Kim.com? Sí. El gordito, el señor morrudo, sí, claro. El alemán morrudo de Megaupload. Yes. Que en 2012, era un señor, ustedes saben, estaba Megaupload, que era un sitio para guardar un montón de archivos que mucha gente, no toda, pero mucha gente la usaba para subir, digamos, cosas material. Material que tenía copyright sobre el que ellos no tenían los derechos, ponele. Entonces, películas, música, software, todo. Pirata, básicamente. No todo el mundo lo usaba para eso, había mucha gente que lo usaba para subir archivos propios, claro, sí. Fotos, lo que sea. Bueno, resulta que en 2012 a este muchacho, a Kim.com, le cayó el FBI con helicóptero, con carros antimanifestación y todo, y le capturaron todos los servidores, todo. Esto fue un proceso muy largo, que sigue obviamente desde 2012, y lo acusaban de fraude, de un montón de cosas que tenían que ver con el compartir archivos, pero sobre todo era una acusación criminal. Ahora, cuando parecía que este buen hombre había zafado de todo esto. Claro, porque él dijo, yo no sé qué subieron, lo que subieron, cuando lo bajaron, esto está ahí. Exactamente, nada más. Yo no tengo ningún control. Cuando me piden que baje algo, yo lo bajo. Bueno, ahora vive en Nueva Zelanda, en una mansión espectacular. ¿Por qué? Porque Nueva Zelanda no tiene un acuerdo de extradición con Estados Unidos. Hay todo un lío sobre esto, porque Estados Unidos quiere juzgarlo en Estados Unidos para meterlo en cana. Él está en Nueva Zelanda no lo pueden hacer. Y el gobierno de Nueva Zelanda tiene como buena onda con él. Sí, pero escúchame, capaz que invierte un poco en el país. Es una atracción turística, claro. Entonces, más o menos se la venían aguantando. Ahora hay una nueva demanda contra Megaupload y contra Kim.com, que lo hacen los 7 grandes estudios cinematográficos de Estados Unidos. Todo lo que se te ocurran, Warner, Sony, Universal, todos dijeron, no, loco, nosotros te vamos a demandar porque en 2012... Megaupload facilitó, alentó y se benefició por la violación masiva de derechos de autor publicando películas y producciones televisivas en internet. Bueno. Está todo mal. Y está todo mal además porque hay toda una discusión muy grande respecto de por qué estos estudios eligen hacer esto ahora, cuando el tipo ya lo juzgaron, cuando se destruyó muchísima evidencia. Una de las quejas de Kim.com es que agarraron todos esos servidores, agarraron buena parte de los archivos y los borraron, y esto incluía cosas que la gente había subido que era de su propiedad, con lo cual el gobierno de los Estados Unidos destruyó sin autorización archivos de materiales privados, tal cual. Había gente que guardaba sus, no sé, su tesis, su novela, muchas cosas fotos. Para la facultad uno usaba. Exactamente. Bueno, entonces hicieron como un gran borrón y entonces destruyeron mucha evidencia que le hubiera servido al Kim.com para decir, mirá, es verdad, hay gente que pone películas truchas, pero son una minoría, ponele. Lo más probable es que no fuera una minoría, pero digamos, era un argumento posible y lo destruyeron. Con lo cual, la gran discusión ahora es por qué estos estudios, como decía, están haciendo esto. ¿Por qué ahora? Y básicamente es porque, bueno, se quedaron medio con... Vendetta. Sí, se quedaron con, digamos, con la vena hinchada, sí, sí. Y se lo van a seguir a muerte. A la vez, ya pasaron 2 años, el mundo ha cambiado, hay que ver cuánto de esto va a prosperar. Claro, pero aparte tienen que hacer juicio un montón, entonces ahora. Sí, exactamente. Digo, para que sean justos. Por lo pronto, lo que dicen las cinematográficas es que hizo les resultó en un perjuicio de más de $500 millones en pérdidas a la industria del cine y de la música, dicen ellos, y que además el bueno de Kim.com se juntó unos $175 millones. Nada. Un dinerito. Vueltilio. Buena parte de eso se lo está gastando en abogados. Claro. Que lo deben adorar, además, porque. Por ahí están pagando la universidad de los ganan, hijos. Por ahí ganan, por ahí pierden, pero ellos la plata la cobran. Digamos, en todos los juicios los que más ganan son los abogados. Así que, bueno, habrá que ver cómo progresa esto. Pero deberemos esperar un poquito para ver qué hace Kim.com, que ya salió como suele salir a Twitter a quejarse y a decir que lo están persiguiendo y que todo es una estafa. Quizás habrá otra plataforma y podamos tener más acceso, más cuidado, eso sí. Bueno, por lo pronto él tiene una nueva plataforma que se llama Mega, que funciona de la misma manera, pero todo el contenido está encriptado, con lo Exacto. cual ni él ni nadie de afuera, en teoría, puede saber qué tienen esos archivos. Vos subís un archivo y el único que sabe qué tiene ese archivo sos vos, que tenés la claro. contraseña. Lo que antes se podía hacer era que si la justicia lo pedía, Mega Upload podía analizar ese archivo y decir tiene una peli, tiene una peli, tal un cual. Archivo personal, probablemente sí. sea trucho, te lo doy baja. Bueno, eso ahora no sucede en teoría, digo en teoría porque todo lo que se supo el año pasado de la NSA y de Prism y de todo el sistema de espionaje que había desarrollado el gobierno de los Estados Unidos hace pensar que quizás esto no quedó a salvo. En teoría sí, porque digamos, Kim.com, si algo que no tienes amor por el gobierno de Estados Unidos, pero es una cosa que lamentablemente queda en duda. ¿Le parece que vayamos un poquito de música? Pero me parece bárbaro en este jueves de paro, casi feriado, vamos un tema y volvemos con más Control Z. I never thought I'd miss you half as much as I do. I'd feel this way, the way I feel about you. As soon as I wake up, every night, every day, I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. That we can say so much without words. Bless you and bless me. Bless the bees and the birds. I've got to be near you every night, every day. Nothing Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Samet Band por Radio Land. Seguimos en Control Z Radio. Y ahora vamos a hablar de algo que no tiene que ver específicamente con, o tiene que ver con la tecnología, pero con un uso que no es el normal, y que tiene que ver con la gente de Land Rover, que hizo un auto que está copado. Está copado, es un prototipo por ahora. ¿Por qué está copado? Porque vos podés ver lo que está debajo del capó, pero no ver el motor, que no te importa para nada, suponiendo que el auto esté andando, sino que te hace el auto transparente, entonces vos ves lo que está, ves por dónde estás pasando. Si te vas a morfar un bache, por ejemplo, lo ves. ¿Por qué? Porque tiene unas camaritas debajo del, digamos, adelante de las ruedas, debajo del chasis, y tiene una especie de proyector que te lo proyecta sobre el capó. Entonces vos vas andando con el auto y el capó se transforma en una pantalla. Es muy loco. Diga, señora Lady Kioki. Es como cuando estás pescando. Viste que, no sé si alguna vez fuiste a pescar, pero en la lancha vos tenés como un visor, que para mí siempre fue una mentira, que te dice todas las cosas que pasan por abajo. Viste, de repente te pasó un tiburón y lo perdiste. Pero lo que decís vos, viste un bache y te lo comiste, pero viste qué lindo que estaba el bache. Exactamente, pero acá además te deja ver dónde están las ruedas, la posición de las ruedas. Sobre todo porque en estos autos que tienen suspensión independiente y demás, y todas esas cosas que permiten que, digamos, las ruedas tengan un poquito de juego. Y te muestra eso en el capó, todo lo que tenés en todo el camino, digamos, si te muestra si te estás saliendo de la huella o no. Usted, el señor Dikiokis, que es un experto en el off-road, sabrá que esto es muy importante. Es importante porque además en la ruta, no sé, si capaz que yo soy un loco, pero yo me voy fijando de no salirme o de mantenerme, por ahí es una manía mía, pero de mantenerme en el medio del carril. Es como, no puedo ir ni un poquito a la izquierda ni un poquito a la derecha. No va pegado a las marquitas. No, yo voy... Le dejo un espacio. Y el mismo tiene que ser el mismo espacio de los dos lados. Entonces así, con esta camarita, yo me puedo fijar si estoy bien. Perfecto. Gracias a la gente que creó esto. Aumenta la obsesión, dice nuestra productora Samuel Abetis, y sin duda. Puede haber muchos juegos también, ¿no? Quien te dice, tenés que... Está bueno para hacer algo que a mí siempre me cuesta mucho, por suerte no lo tuve que hacer más que un par de veces, que es subir a enganchar las dos canaletas de la grúa, o a tener que subir el auto que te lo llevan. Ahí es, sin dudas, es mucho más fácil. Estaría bueno si graban, ¿no? Si lo podés grabar. Si es una cámara y lo proyectan en algún lado, necesariamente lo tenés que poder grabar. Sí. Está bueno, como ustedes sabrán, es muy, si han visto en YouTube, muchos videitos de choques y de gente rara en Rusia haciendo cosas raras en la calle. Eso tiene que ver con justamente que en Rusia hay muchos accidentes, hay mucha gente que maneja muy mal o que maneja, digamos, en condiciones no óptimas. Entonces la costumbre es llevar una camarita en el digamos, o pegada al parabrisas o justo delante del volante. Sí, arriba de la guantera. Arriba de la guantera, claro. Para ir grabando todo lo que está sucediendo, y en el caso de que haya un choque o que, digamos, haya alguna clase de problema, tendrás la prueba para poder... Para probar que no fuiste vos, que no fue tu culpa. Exactamente. Bien, vamos ahora a una llamada telefónica, si le parece. Estamos en comunicación con Gabriel Gordon, que es de Microsoft Argentina, es director de Windows para Argentina y Uruguay, y queríamos hablar un poquito de Windows 8.1 Update 1, que es la última gran actualización que está teniendo este sistema operativo, que está disponible desde hace un par de días para instalar, digo bien, desde el 8. Y bueno, queríamos hablar un poquito con Gabriel para que nos cuente qué novedades trae esta actualización. Hola, Gabriel, ¿estás ahí? ¿Gabriel? ¿Está o no está? Al parecer está, pero no nos puede hablar. Bueno, la actualización está buena, dice Gabriel. Ahora vamos a ver si logramos recuperar la llamada. Mientras, les cuento que así como la gente de Land Rover hizo un, un auto con el capó transparente. La gente de Toyota está haciendo algo que parece totalmente opuesto a lo que uno esperaría, que es empezar a sustituir robots por personas. La tendencia en todo el mundo obviamente es la opuesta, es a sacar gente y poner robots que son mucho más, más automatizados. Pero lo que están haciendo la gente de Toyota es, en algunos casos, hacer lo opuesto, que es sacar algunos robots y empezar a poner gente, porque lo que han encontrado es que, obviamente en ciertas cuestiones, no en todas por supuesto, el personal calificado termina siendo más eficiente que un robot a la hora de evaluar algunas cosas y de hacer ciertos procesos que requieren un poco más de juicio y que no son simplemente automatizados. Así que es una cosa muy loca que está pasando en Japón. Está muy bueno porque, digamos, así podemos demostrarle al cine que se equivoca una vez más y que no vamos a llegar a la Matrix y que las máquinas no nos van a dominar. Todavía tenemos chance. Bien. Perfecto. Ahora parece que sí, está Gabriel Gordon de Microsoft en comunicación. Hola, Gabriel. ¿No? Se nos va el hombre. Lo tiene King.com. Lo tiene King.com, sí. Se nos va, se nos viene. No importa. Mientras seguimos en Control Z con otra noticia, si le parece. Por favor. Que tiene que ver con Amazon. La gente de Amazon hizo un aparatito que te lo regalan si vos sos usuario de Amazon en Estados Unidos, obviamente, de Amazon Fresh, que es su servicio para distribución de comida. Porque Amazon te vende de todo y además ahora te vende comida. Ah, bueno. Vos comprás la comida por internet, un kilo de papa, tres zanahorias, media docena de huevos, dos leches, y te lo mandan a tu casa. Entonces, ¿qué hicieron estos pibes? Crearon un aparatito que se llama Amazon Dash, que te lo dan gratis, que es como un silbatito pequeño, y lo que vos haces es, le decís, porque tiene reconocimiento de voz, o escaneás el código de barra de las cosas que querés comprar. Uy, me quedé sin cerveza. Plin, sacás el porrón, le decís comprar cerveza, o escaneás el código de barra y te lo toma. Está buenísimo. Yo les... Así como está buenísimo, les quiero recordar que la gente de Walmart hace unos años tenía algo así acá, pero con el celular. De hecho, lo sacamos al aire a una persona de Walmart hablando sobre esto mismo en Control Z, que es que una aplicación para el celular que vos escaneas, de nuevo, el aparato que está vacío, el producto que está vacío. Entonces, eso, te quedaste sin leche. Tenés que acordarte, obviamente, de sacar el teléfono, cargar la aplicación, pero vos lo escaneabas y te lo ibas sumando a una lista de compras de su servicio de compras online. Y entonces, al final de la semana, ponele, decías, bueno, a ver, todo esto se me fue acabando, ok, ya lo tengo cargado, le doy enter y me arma toda la compra y listo. Es una propuesta más que interesante de la gente de Amazon. Es una propuesta buenísima. Y acá, bueno, claramente no funcionó, si no estarían todos en la misma ya a esta altura. Sí, hay que ver, por ahí la gente de Walmart lo sigue teniendo y no ha terminado de cuajar. Hoy, ayer leía por ejemplo, que la gente de Coto dice que el 4% de sus ventas son online, o sea que ya hay que es un porcentaje interesante, digo, para un producto que además es más caro que esto no es solamente de Coto, digo, todos los Coto, Disco, Walmart y algún otro que venden online. Hacer la compra online no es lo mismo, no tiene el mismo precio que hacerlo yendo al supermercado, no solamente por los gastos de envío, sino porque el precio de los productos en sí suele ser un poquito más alto. Probamos una vez más a ver si está Gabriel Gordon. Hola, Gabriel, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, muy bien. Gracias por atendernos, Gabriel. ¿Nos contás un poco qué es lo que trae, sobre todo de novedoso esta actualización de Windows 8, que me parece a priori que tiene mucho para el usuario que todavía no tiene una pantalla táctil antes que agregar funciones generales? Quizás me equivoco. No, en realidad hay de todo. Agregó funciones generales y mejoras y optimizaciones generales a lo que es Windows 8.1, y además brinda más familiaridad por ahí a los usuarios que hoy estaban acostumbrados a un escritorio o que todavía no tienen un dispositivo táctil, digamos. Entonces tienen que manejarse más con lo que es el teclado y el mouse. Entonces, entre las mejoras, si querés, o funcionalidades, la parte de búsqueda fue mejorada, ahora es mucho más sencillo encontrar lo que uno está buscando, inclusive la búsqueda ahora integra la búsqueda de aplicaciones para poder descargarse aplicaciones de la tienda de Windows con los argumentos, digamos, que uno está buscando, poniendo ahí en, dentro de lo que es el motor de búsqueda. Y agregados con respecto a teclado y mouse es ayudar a la gente a, por ejemplo, a encontrar el botoncito para apagar o poner en modo de dormir la PC o el dispositivo, ya directamente en la pantalla de inicio, lo mismo que un botoncito para búsqueda, que antes por ahí era al que no tenía un dispositivo táctil, encontrarlo teniendo que ir a buscar el menú de la barra de herramientas, esa le producía un poco perderse, ¿no? Un poco de mareo. Lo otro que se agregó también importante es ahora las aplicaciones modernas, que son las aplicaciones de Windows 8 que ocupan la pantalla completa, permiten ser pineadas o ancladas dentro de la barra de tareas. Es decir, que yo ahora en mi barra de tareas voy a ver las aplicaciones habituales que uso, como podría ser el Office, como podría ser alguna otra aplicación de escritorio, pero también veo, por ejemplo, la aplicación o de Facebook o de la tienda de Windows o del Mail, que son aplicaciones de Windows 8 en mi barra de tareas y puedo pasar de una a otra. Perfecto. Otras mejoras también son en el menú de inicio. Cuando yo tengo un teclado, una pantalla o un dispositivo táctil, yo puedo ir modificando los tamaños de los mosaicos, siempre con touch. Ahora lo que se hizo fue agregar un menú contextual en el que está siempre familiarizado el usuario por ahí de escritorio, de teclado y ratón, en donde yo puedo, dándole botón derecho, ahí cambiar el tamaño o desinstalar aplicaciones sin necesidad de estar moviéndome a lo largo de toda la pantalla, digamos, con el mouse, sino que lo hago directamente donde estoy, y eso lo hace mucho más rápido. Uh-huh. Y de nuevo, todo esto es llevar más familiaridad a los usuarios que están pasando por ahí de otras versiones de Windows a versiones de Windows 8.1, inclusive con la facilidad que ya estaba en Windows 8.1 sin este update, que es la de que cuando yo me conecto a mi cuenta, puedo ir directamente al escritorio. Entonces puedo definir o voy al escritorio o voy a mi pantalla de inicio donde tengo los mosaicos con la información que se va actualizando en forma automática. Gabriel, algunas de estas cosas uno tiene la sensación de que si hubieran estado desde el día 1 en Windows 8 le hubieran ahorrado algunas de las quejas que han tenido los usuarios, que han hecho los usuarios. Esto tiene que ver porque pensaban que iba a haber una mayor adopción de equipos con pantallas táctiles, porque simplemente estimaron que el cambio no iba a ser iba a ser más sencillo. Que está bien, o sea, me parece buenísimo que estén haciendo estos cambios. La pregunta es ¿por qué no estaban desde el día 1? Y esto, si pensaron que iba a haber un ritmo mayor de adopción de equipos con pantallas táctiles. Mira, el ritmo de adopción de lo táctil está creciendo realmente muchísimo, por ahí no tan rápido, y porque mucha gente, teniendo sus equipos con Windows 7, que no venían directamente táctiles, hizo las actualizaciones a Windows 8 y después a Windows 8.1 y ahora al Windows 8.1 Update. Entonces, de alguna manera, escuchando todas las opiniones de los clientes y usuarios que decían, bueno, pero yo todavía no me compré mi nuevo equipo y hice la actualización en mi equipo viejo, que no es táctil, yo necesito algo mucho más familiar. Y escuchando todas esas opiniones, es que fueron agregándose estas, si querés, características para hacerlo más familiar. De nuevo, lo que estamos tratando de hacer con esto es que el sistema operativo sea algo que a la gente desde el punto de vista de la curva de aprendizaje no le cueste tanto, pero que a su vez tenga todas las virtudes o beneficios de lo que es la nueva pantalla de inicio, que de alguna manera también lleva a toda la familia de productos de Microsoft. Si vos ves en Windows Phone, también tenés los mosaicos activos con información, que es un paradigma distinto de cómo consumo la información. Ya no tengo que entrar a la aplicación para tener la información. Pero de nuevo, escuchando información de clientes, los comentarios, es que estas actualizaciones tratan de llevar de nuevo la familiaridad con la que los clientes estaban acostumbrados y de ofrecerle a su vez todo lo nuevo que pueden ir aprovechando. Lo bueno que tiene esto es que cuando los usuarios en algún momento definan cambiar su equipo que tenían viejo, que han actualizado, pero que van uno nuevo y van por una pantalla táctil, tienen lo mismo. Okay. Digamos, no es que cambia y que no, por ser con teclado y mouse tengo menos funcionalidades y o más y ahora pierdo. No, al contrario, tienen todo en todo momento. Bien, la última. ¿Qué porcentaje de market share, de mercado tiene hoy Windows 8 respecto de otras, de las versiones anteriores? Mira, está creciendo y creció muchísimo justamente por lo que te comentaba antes. Mucha gente que migró de o hizo el upgrade de Windows 7 a Windows 8 y a partir de ahí a las actualizaciones gratuitas de 8.1 y del 8.1 update. Y a medida, digamos, vos sabes que el 8 de abril, hace dos días, terminó el soporte de Windows XP. Entonces mucha gente también va a estar su máquina que es viejita de alguna manera, con el cariño que le tenemos nosotros también XP, pero con equipos por ahí que ya no son potentes y que no son adecuados para las cosas que realizamos hoy, va a ir adquiriendo nuevos equipamientos y obviamente los nuevos equipos ya vienen con el Windows 8.1. Ok, Windows XP que deja de recibir actualizaciones, pero digamos, es una pavada decirlo, pero nunca está de más aclararlo. No es que deje de funcionar, sino que así como está hoy, es como va a quedar más allá del año de protección contra malware que Microsoft está sumando, ¿no? A ver, no tiene más soporte, sigue funcionando, no va a tener más actualizaciones, es decir, que los segundos martes de cada mes que vienen las actualizaciones en general, XP no va a recibir más. Nuestra recomendación es que los usuarios, a medida que vayan pudiendo, dejen los equipos de XP para tener un equipo nuevo, ya sea actualizando la versión de XP por una versión de Windows 8.1 o adquiriendo un equipo nuevo, digamos, que ya viene con el Windows 8.1 instalado. Principalmente porque va a tener mejores funcionalidades. No nos olvidemos que el hardware mismo de máquinas de XP lleva ya más de 8 años en el mercado, con lo cual no tienen velocidad de transferencia rápida por el USB, que tienen que por ahí viejito, es 1.0 y ya no es 3.0, posibilidades de acceder a más memoria, es decir, está restringido XP a solo 4 GB de memoria. Entonces creo que hay una manera de poder aprovechar mejor el hardware nuevo con el Windows 8.1 que quedarse todavía con el XP. Nuestra recomendación es que en la medida de lo posible vayan migrando. Como sabemos que la gente no va a migrar de un día para el otro o no puede, lo que nosotros hicimos fue extender el soporte del antivirus hasta julio del 2015, pero solo del antivirus, que es el Security Essentials, que es el que es gratuito dentro de lo que es XP, pero eso no te cubre todo, es decir, solamente te cubre en el caso de la creación de un nuevo virus. Por eso decimos, el sistema operativo no va a tener actualizaciones de ningún tipo, inclusive las actualizaciones de seguridad. Bien, y la última, Gabriel, ¿tenés el dato de cuántas aplicaciones hay para Windows 8 hoy en la tienda de Microsoft? Mira, tengo entendido, hay más de 150.000 aplicaciones y creciendo. De hecho, en lo que se anunció la semana pasada en Build, hay muchas herramientas nuevas también para la creación de aplicaciones. Y de hecho, la posibilidad de que la aplicación, lo que se va a llamar el Universal Store, ya mi aplicación como desarrollador, y esto está muy bueno para los desarrolladores, que desarrollen una aplicación, van a poder definir en el momento de compilar si la aplicación la quieren que corra en Windows Phone 8.1 o en Windows 8.1, de manera tal que desarrollan una vez, compilan y terminan teniendo un mayor plataforma en donde poder ejecutar su aplicación. Bien, buenísimo. Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes y que tengan buenos días. Gracias, hasta luego. El que hablaba era Gabriel Gordon, director de Windows para Argentina y Uruguay de Microsoft. Vamos a un poquito de música, a la tanda y ya volvemos. quédate, porque ya viene más, más Control Z. Seguimos en Control Z. Recuerden, nos pueden escuchar por radioledonline.com o si usan la aplicación TuneIn, porque esto es una radio enteramente online, enteramente digital. Así que si se bajan la aplicación TuneIn, que está TuneIn, que está para un montón de sistemas operativos, pueden escuchar nuestro programa desde cualquier parte del mundo. Les cuento una noticia que tiene que ver con la gente de Facebook y con su mensajero loco, que es que a partir de ahora, digamos en breve, en las próximas semanas, la gente de Facebook va a quitar la herramienta de chat de su aplicación para móviles. Y para chatear con Facebook, si alguno de ustedes lo hace, se van a tener que bajar una nueva aplicación que se llama Facebook Messenger. Es una aplicación que está ya hace un tiempo, uno la puede bajar, pero te replicaba, tenías exactamente el mismo contenido en la aplicación de Facebook Mensajes y en Facebook Messenger, la aplicación. Claro, entonces ahora lo que están haciendo es decir, bueno, ok, en vez de que tengas dos funciones en una misma aplicación, te damos dos aplicaciones, cada una con su función específica. Dependiendo de cómo lo pienses, está bueno o es un bajón. Obviamente la aplicación Messenger específica es más sofisticada, pero eso requiere obviamente tener otra aplicación andando por ahí. Por eso es que lo que van a hacer es, a ciertos dispositivos no le van a exigir el uso de esta aplicación. También lo que decía Facebook es que a esta aplicación de Facebook Messenger se le va a hacer un upgrade, igual que al Messenger de computadora de escritorio, que vas a poder hacer llamadas a través del Messenger. Entonces, quizás si Facebook Messenger se quedaba dentro de la aplicación de Facebook, terminaba siendo algo demasiado complejo para realizar una llamada desde tu teléfono, desde la aplicación de Facebook, y así lo estás haciendo desde una aplicación aparte. Exactamente. De hecho, hace unos días un ingeniero de Apple, que ya no trabaja más en Apple, dio sus tips para lograr que la batería del iPhone dure más, y lo primero que dijo es, vuelen el Facebook porque te come vivo. Esto tiene que ver porque está todo el tiempo subiendo y bajando cosas. De hecho, el mismo Mark Zuckerberg dijo que cuando arrancaron con la primera versión de la aplicación de Facebook para el iPhone, tenía un cierto consumo de datos y ahora lo redujeron a una ya no me acuerdo cuánto era, pero digamos, eran diferencias muy grandes respecto de lo que te comía vivo hace un tiempo y lo que hace ahora, que es aparentemente bastante más frugal. Sí, uno de los grandes problemas con la aplicación de Facebook es que el aquí estoy o dónde estoy, el GPS, que te activa el GPS del celular, te come la batería. Te come la batería, tal cual. Y la otra cosa que tiene que ver con esta idea de separar las aplicaciones, que además Facebook lo está haciendo bastante activamente, tiene Paper también, que es una aplicación que está solamente para, digamos, que es una alternativa a la aplicación base, porque te muestra también tu línea de tiempo, tu cronología de publicaciones de tus amigos, pero de una manera un poco más canchera. Es no tener, como decía Mark Zuckerberg, ser un ciudadano de segunda dentro de tu teléfono. Su postura es que si vos el chat lo tenías dentro de la aplicación, era una función de la aplicación de Facebook, pero no tenía entidad propia, digamos. Entonces lo que logran con esto es que ambos tengan un pie de igualdad y que el mensajero de Facebook tenga algo de presencia más allá de lo que vos quieras publicar en tu muro. Ahora, sin embargo, vamos a hablar de otro tema que es un poco más del mundo gamer, y para eso estamos comunicados con Bernardo Miretsky de AMD de América del Sur, para hablar de una nueva tableta gráfica que presentó la compañía, una AMD Radeon R9 295X2, que es así como muy poderosa, y queríamos que nos cuente un poquito por qué es tan poderosa. Hola, Bernardo, ¿estás ahí? Hola, Ricardo, sí, ¿cómo estás? Bien. Presentaron hace un par de días esta placa nueva que, bueno, es nada, es muy, muy, muy poderosa. Es, dicen, una de las más poderosas que han construido la, la compañía hasta ahora. Y queríamos que nos contaras un poquito, primero, por qué es tan poderosa y, segundo, para quién es una placa así, que además no es, este, no es para nada barata. Bueno, sí, la verdad es, como bien dijiste vos, es hoy la placa más potente que existe en el mundo y obviamente la placa más potente que hemos lanzado en nuestra historia de, en AMD. Es una placa, obviamente, que no es para pocos, y no solo por el precio, más allá que depende cómo se mire, obviamente aquí en Argentina uno lo puede ver o exponenciar el precio al verlo en dólares, pero depende del mercado al que apunta, quizás algunos no lo ven como algo tan caro o tan irrisorio para llegar a comprarlo, pero es una placa que está apuntada obviamente al gamer que nosotros llamamos hardcore. Son los gamers que ya están adquiriendo las famosas pantallas que fueron las estrellas de, del último CES de Las Vegas de 4K. Y es una placa que está teniendo un montón de repercusiones a nivel mundial en los sitios de prensa donde le han hecho un review, le están llamando la bestia, porque no solo tiene una potencia enorme, ¿no? El que conoce de PC sabe que realmente para hablar de potencia estamos hablando de cuántos núcleos tiene la máquina para saber qué tan potente es. Acá estamos hablando de arriba de 5.600 núcleos. Estamos hablando que realmente es una bestia, pero y además físicamente es muy atractiva porque por primera vez en una placa saliendo de stock, o sea, de forma oficial por la marca al mercado, no solo está enfriada por ventiladores, sino que tiene un sistema llamado water cooling, que es enfriamiento por agua. Tiene otro dispositivo al lado con un ventilador grande que trabaja como si fuera un radiador, con una piletita donde sale y entra el agua caliente y sale el agua fría, y de esa manera se mantiene refrigerada una placa de esta potencia. Esto es algo que ya es algo que ya existía, pero hasta ahora siempre eran soluciones agregadas a la placa original, ¿no? Digamos, era algo más artesanal. Tal cual, era generalmente la propia persona con altos conocimientos técnicos y de electrónica era el que se arriesgaba, aunque no era un proceso tan complicado, pero acá en Argentina hay varios de las personas más conocidas a nivel Sudamérica de que han hecho esto del overclocking, que es exigir a la placa o al procesador más de lo que realmente estaba pensado para correr, pero ya sea con water cooling o hasta poniendo hidrógeno líquido para refrigerarlo más. Lo que sí es importante, Ricardo, es por qué sale una placa de estas características. Yo les nombraba el tema de las pantallas 4K y de que cada vez se va a escuchar más sobre el nuevo estándar de los televisores 4K. Lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de resoluciones 4K es que es cuatro veces el Full HD que nosotros tenemos en el en nuestras casas. Entonces, cuando hablamos de cuatro veces Full HD, son 8 millones de píxeles que la placa tiene que manejar 30 veces por segundo, que tiene que procesar 30 veces por segundo porque son los famosos frame per second. Y en un juego donde no solo hay que calcular los cuadros por segundo, sino que hay que calcular las luces, las físicas, las sombras, realmente la potencia que se necesita es muy alta. Además de la resolución, ¿qué otra, digo, que no es poco sin duda, pero qué otro gran avance en cuanto al realismo y sobre todo al cálculo al realismo se está dando en los últimos tiempos? ¿Qué otra cosa te permite hacer este tipo de placas en cuanto a calcular el mundo virtual que estás viendo en la pantalla que no se podía hacer antes? Bueno, a ver, hay, por supuesto, se pueden hacer hoy las placas gráficas, a diferencia de hace 5 años atrás, y es por donde AMD ha estado innovando y por la razón por la que ha comprado en el año 2006 ATI, es que ya la placa gráfica dejó de ser solo para juegos o para ver películas, sino que hoy, hasta ya que estaban hablando recién con Gabriel de Microsoft, se usa hasta para el Office 2013 o Windows 8.1, todo lo que vemos es interfaz Metro, que muchas aplicaciones están hechas en HTML5, son aplicaciones que no tienen nada que ver con juegos, pero que ya vienen aceleradas por GPU. Okay. Otro tema importante que nos pega muy de cerca acá en Argentina, y te lo cuento, en los últimos meses nunca vendimos tantas placas de alto porte como ahora, y eso es no solo porque hay gente que juega a los juegos aquí en Argentina, sino que hay una gran moda del famoso tema de mining, ¿no? Del tema de las monedas virtuales, que esas placas obviamente dan un alto poder de procesamiento, de lo que nosotros llamamos procesamiento de uso general, GPGPU es el término de usar la placa para otras cosas que no sean solo juegos. Estamos hablando de buscar Bitcoin y de, digamos, que requiere, en el caso de Bitcoin, digamos, parece el más conocido, pero que requiere mucho, mucho poder de cómputo para hacer cálculos muy complejos, y justamente el valor de estas placas hace ya un tiempo es que se pueden usar, digamos, que ya no sirven solamente para gráficos, sino que se pueden usar para toda clase de cálculos, ¿no? De hecho, se usa bastante también en investigación, en las universidades y demás. Exacto, sí. Nosotros, en realidad, en estas semanas hicimos tres lanzamientos. Uno fue esta placa, otra fue una placa llamada FirePro W9100, que es ya más apuntada a investigación, a petroleras, a estudios de animación como alguna película animada que haya sido lanzada últimamente aquí en Argentina o a nivel mundial, apunta generalmente a eso. Pero estas placas también pueden ser usadas para eso, pero bueno, tienen una orientación más gamer. Sin dejar de mencionar, ¿no?, que la arquitectura abajo, más allá de la cantidad de núcleos que tiene, la arquitectura es la misma que está en la PlayStation 4 o en la Xbox One nueva, ¿no? Esas arquitecturas de consolas tienen AMD adentro con algo llamado Graphic Cornell. Esta placa de súper alto porte, estamos hablando que hace más de 11 teraflops, esos son 11 billones de operaciones matemáticas por segundo, 11 billones nuestro, ¿no? El billón de Estados Unidos, el millón del millón. Sí, millón. Millón del millón, obviamente tiene un nivel de rendimiento más alto que en los juegos, da una realidad mucho más verídica. Y ya que te estaba escuchando recién, Ricardo, hablando del tema de las compras de Facebook y demás, uh-huh. Otra compra que hizo Facebook hace muy poco fue el Oculus Rift, sí. Donde no, quizá no necesita una placa tan alto porte como esta, pero no necesita una placa de rango media, necesita una placa de rango alto, porque es un casco de realidad virtual que no solo va a servir para juegos, sino hasta poder disfrutar quizá un videoclip donde uno se sienta parte de esa experiencia ahí adentro del videoclip. Pero son dos pantallas ahí adentro de 1080p que uno tiene que ejecutar 120 veces por segundo, obviamente para hacer el efecto 3D y uno sentirse realmente inmerso en la experiencia. Bien, la última, ¿qué precio tiene hoy en la Argentina una placa de este tipo? Bueno, nosotros, esta placa va a salir el 21 de abril. El precio esperado es el precio de Estados Unidos. Vamos a ver cómo llegar aquí a Argentina. Es un precio de $1,500. Es un gran precio, por supuesto. Nuestra competencia espera lanzar más adelante una placa que no va a llegar a este rendimiento, pero estaban hablando de $3,000. Entonces, sí. Depende uno cómo lo mira, si es la mitad de lo que sale otras placas o, bueno, realmente $1,500. Aquí, si uno se mete en ciertos grupos argentinos, justamente de monedas virtuales de Facebook, se da cuenta que ya están haciendo los números para ver, yo logro hacer tantas monedas virtuales por día con esta placa, quizás tengo un retorno de inversión en tantas semanas, me conviene comprarlo o no. Todo depende para qué se use. Bien, buenísimo. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. El que pasaba era Bernardo Miretsky, de AMD de América Latina, de América del Sur, perdón, para hablar un poquito sobre la AMD Radeon R9295X2, que es una placa de gráficos para videojuegos muy, pero muy potente. Vamos un poquito de música y ya volvemos. Bailaron ropa. Control C. Control V. Control Z. Tu atajo a la tecnología. Seguimos en Control Z y yo le quiero preguntar a la señorita Yamila Betty y al señor Alejandro Vikiokis, que son los dos recién nacidos, si se acuerdan de Kit, el auto fantástico. Sí, me acuerdo, me tengo que hacer cargo. Perfecto. Bien, resulta que, ustedes saben, estaba el auto fantástico, que era un auto súper inteligente y súper cancherísimo. Wow. Y al parecer, yo nunca lo sabía hasta ahora, es un Pontiac Trans Am de 1982. Es el modelo del auto con el que se hacía el kit. Y resulta que hay una chica que era muy fanática de la serie, que se llama Jennifer Catano, que agarró uno, lo adaptó todo como el auto fantástico, y además le puso a los comandos, le puso la luz que iba y venía en el frente. ¿Pero todo. Vivo? Sí, pará. Y le agregó 4.000 sonidos de la serie. No, muy bueno. Tipo el y todos los... Todo lo que le hablaba Kit a David Hasselhoff. Le dio todo esto. ¿Y saben qué hizo con ese auto, además? ¿Qué hizo, por Dios? ¿Lo chocó? No, se lo regaló a David. No, pero a David, que ya tiene toda la plata. Bueno, vamos a recordarle a la gente, Pontiac, que es el coche que es larguísimo, infinitamente largo, le diría, más que palco, más que todo. Bueno, tuvo un trabajito, por eso. Tuvo un trabajito, se lo dio a David, que después, digamos, se dedicó a ser bañero, ¿no? Con Emilio Dizzi, ¿no? Con Emilio Dizzi, tal cual. Y nada, tiene el auto y se lo dio, le dijo, toma, loco, porque esto la verdad es un regalo. Me hiciste muy feliz durante mucho tiempo. ¿Y David qué le dijo? ¿Lo aceptó? Le dijo, sí, lo acepto, y ya es que voy a hacer, lo voy a subastar. Ah, vos sos un caballero bárbaro. Acá lo llevó. La mina se gastó, no sé, un par de años adaptando el auto, y le dijo, ah, qué lindo el auto, che, y si lo subasto para mi fundación. No. Dale, yo te lo compro, le dijo la chica, y la chica se sumó a la subasta. Y era un círculo vicioso. Y ganó. Lo ganó, y adivina quién se lo dio. Subastó el auto, un carrito de golf, tuneado como Kit. Un pinball de los Guardianes de la Bahía y otras cosas como... Guardianes de la Bahía, chicos, Baywatch. Ah, Baywatch, sí, perdón. Estoy leyéndolo de un sitio de la Bahía. Que está muy latinoamericanizado. Sí, de Guardianes de la Bahía. Le tengo que decir que esta es la mejor noticia del día. Bueno, y claramente. La otra noticia antes de que nos vayamos. No sé si ustedes están siendo Game of Thrones. Mazo. Juego de Tronos, dirían, en el mundo hispano. Bueno, hay una chica que es la reina de los dragones. Sí. Que se llama, digamos, después de cierta cuestión que pasa en la serie, se llama Khaleesi. Sí. ¿Sí? Ok. Desde 2012 ya hay 146 nenas en Estados Unidos que han nacido con el nombre Khaleesi. Se los quiero decir. ¿Qué consumimos? Es tremendo. Obviamente, no, digamos, no está de más aclararlo, ya lo hemos comentado acá. Hay chicos en el mundo que se llaman Facebook. Sí, bueno, hashtag, nombres. Claro. Nosotros hemos dicho en otras ediciones de Control Z, los nombres más raros tecnológicos que hay. Sí. Bueno. Pero ahora son Khaleesi. También subió mucho el nombre Arya, porque hay otro personaje que es Arya Stark. Subió el nombre, en los últimos años también subió Hermione, como la de Harry Potter. Así que bueno, ya saben, si no saben qué nombre ponerle. Fíjense, bueno, alguna película de moda. Katniss, acá, hay muchas Katniss de mascota. También, Katniss como la de Phoenix. Sí, los juegos del hambre. A mí me gustaría conocer a alguien, algún Twitter, ¿no? Algún chico que... Arroba, bueno, Twitter arroba, no, hay, Twitter. Arroba hay hashtag. Y acá, después de todo, había mucho Catriel cuando estaba, ¿cómo se llama? Osvaldo Laporte. En calzoncillos, claro. Sí. Dios mío. Bueno, está bien. Bueno. Nos despedimos y antes de despedirnos le quiero mandar un beso muy grande a Iván, que nos está escuchando, que está enfermito y que, bueno, está en casa recuperándose. Y ahora va a estar más enfermo todavía después de escuchar esto. Le mandamos un beso grande y nos reencontramos el próximo jueves. Sí, señora. A las 10 de la mañana por Radio LED. Exactamente. Recuerden www.controlzradio.com.ar. Esto es Control Z, 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. Hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Samet Band por Radio LED.